ojos ven, Apocalipsis 10, lo que mis ojos ven, el ángel fuerte es, lo que mis ojos ven, lo que siempre quise ver, lo que mis ojos ven, al eterno, al gran rey, lo que mis ojos ven y mis manos han palpado, en el ángel mensajero a Dios yo puedo ver, lo que mis ojos ven y mis manos han palpado, en el ángel mensajero a Dios yo puedo ver, lo que mis ojos ven, la venida del rey. Lo que mis ojos ven, a gran rey de Salem. Lo que mis ojos ven, lo doy a conocer. Lo que mis ojos ven, lo canto por doquier. Lo que mis ojos ven, y mis manos han palpado. En el ángel mensajero, a Dios yo puedo ver. Lo que mis ojos ven, y mis manos han palpado. Ojos ven, es lo que vio Simeón. Lo que mis ojos ven, es mi gran consolación. Lo que mis ojos ven, la venida del Señor. Lo que mis ojos ven, lo digo en mi canción. Lo que mis ojos ven, y mis manos han parado.